serenata de mi México natal. Cómo extraño yo a mi tierra, su alegría y su color. Cómo extraño ese tequila, el charro por tradición. Olor a tierra mojada, sabor agave y maguey, barro, mariachi, mujeres, mi caballo pa' correr. Olor a tierra mojada, sabor agave y maguey, y mi buen tequila en charro, compañero, amigo, fiel. Noche y su quietud, y en el campo y las montañas brilla el sol y el cielo azul. Como extraño yo esa tierra, su alegría y su color. Como extraño ese tequila, el charro por tradición. Olor a tierra mojada, sabor agave y maguey, barro, mariachi, mujeres, mi caballo pa' correr. Olor a tierra mojada, sabor agave y maguey, y mi buen tequila charro, compañero, amigo, fiel. Olor a tierra mojada, sabor agave y maguey, barro, mariachi, mujeres, mi caballo pa' correr. Olor a tierra mojada, sabor agave y maguey, y mi buen tequila charro, compañero, amigo, fiel. Y mi buen tequila charro, compañero, amigo, fiel.